Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Este es el primer programa que emitimos en directo hoy, pero pues a lo largo de la noche tendrás muchos más. Y sobre todo, pues también recordarte que nos puedes escuchar tanto por streaming como bajar nuestros podcasts de nuestra web, la web de Radio Topo, que es radiotopo.noblezabaturra.org. También puedes escucharnos ya sea a través de otras radios libres, pues en las repeticiones de por la mañana, pero vamos, nos puedes escuchar también en Radio Chabolo, Radio Chicharra en Teruel, Radio Bala en Manresa y en el canal de podcast que tiene a lasbarricadas.org, este servidor libertario. Asimismo, pues desde esta semana, y luego os lo contamos, nos puedes escuchar en nuestros podcasts en el blog que hemos reinaugurado, que es elacratador.noblezabaturra.org. Y en cuanto a las convocatorias para este fin de semana, comenzamos con el segundo encuentro libre anarquista que va a tener lugar en nuestra ciudad a partir del próximo viernes 15 de marzo. Será el viernes 15 de marzo al domingo 17 de marzo y se celebrará en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Durante estos tres días, cada editorial, librería o distribuidora participante tendrá un puesto con libros, fanzines y libelos. Habrá comida y cena vegana y cafeta a precios populares para todos y todas las asistentes. Y este es el atractivo programa del segundo encuentro del libro anarquista en Zaragoza. Comenzamos con el viernes 15 de marzo. A las 6 de la tarde, apertura de puertas. A las 7 de la tarde, presentación del libro Anarquismo Social o Anarquismo Personal, Un Abismo Insuperable, de Murray Bookchin, y el ponente es Juancho Estebanaz, es de la editorial Virus. El sábado 16 comienza la mañana a las 11 de la mañana con la apertura de puertas. A las 12, presentación del libro Red Solidaria de Seattle, una experiencia de apoyo mutuo y acción directa, por Editorial Clinamen. A las 5, presentación del libro La Revolución de los Comités, Hambre y Violencia en la Barcelona Revolucionaria, de junio a diciembre de 1936, de Agustín Guillamón, de Editorial Aldarul. A las 7, presentación del libelo Cuerpo a Cuerpo, a Ferri Corti, de Librería Insurgente. Y finalmente, el domingo 17 de marzo, a partir de las 11, apertura de puertas. A las 12, charla mesa de ronda redonda, La crisis como desposesión, a cargo de Editorial Etcétera. Y a las 5, para finalizar, La crisis energética y los límites del capitalismo industrial, presentación de la revista Un amargo declinar, energía y totalitarismo ecológico, de Editorial Invierno. Pues todos estos actos serán, como te digo, a partir del viernes 15 de marzo hasta el domingo 17, todos ellos en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, en la antigua cárcel de Torrero, en el barrio Torrero, en Zaragoza. Y en cuanto a la información que os vamos a dar hoy, vamos a hablar de nuestra reinauguración de blog, también del segundo aniversario del maremoto que provocó el accidente y posterior fuga de la central nuclear de Fukushima 2. Luego haremos un especial Habemus Papam, que lo hemos titulado Desmontando a Francisco I, hemos reunido una especie de revista de prensa con varios artículos. Ya os iremos leyendo de cada cual es el artículo. Empezamos con el que vinculan con la dictadura argentina al primer papa latinoamericano. Seguiremos con una carta de una ex detenida desaparecida, que es una carta fechada en el año 2009 y dirigida al entonces arzobispo Jorge María Bergoglio. Hoy ya Francisco I, papa de la Iglesia Católica. Y finalizaremos con su declaración sobre el robo de bebés a presas y su posterior dación a familias relacionadas con los milicos de la dictadura argentina. Cuando acabemos esto, y si nos da tiempo, comentaremos el caso del abogado de neonazis que añora la ley de vagos y maleantes. Seguiremos con racismo institucional, con el vídeo que demuestra que la patrullera de la Guardia Civil embistió a la patera que acabó volcando y cuya vida costó al menos a un inmigrante, y con la concentración para exigir el cierre definitivo del centro de internamiento de extranjeros de La Piñera en Cádiz. Y finalizaremos, si nos da tiempo, con ecología y que el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que anula el proyecto de pantano de Mularroya, y algo de stop desahucios, si esto nos da tiempo. Y se me ha olvidado comentaros que el domingo 17 de marzo, a partir de las 12 de la mañana, hay una manifestación contra la privatización de la sanidad es nuestra, convocada por Marea Blanca y movimientos vecinales y organizaciones sociales. Parece ser que nada tienen que ver en esto los sindicatos mayoritarios ni los partidos, etcétera, etcétera, sino que es algo mucho más cercano y ciudadano, por así decirlo. Para ser exactos, pues bueno, Marea Blanca echa el pulso a los mayoritarios y convocan sobre todo pues los vecinos y vecinas en defensa de la sanidad pública. O sea, una convocatoria pues desde la calle y para la gente. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this. Y mientras suena Leonard Cohen, pues vamos a hablar de algo que es no tan viejo como Leonard Cohen, pero poco le falta, que es El Acratador, y que bueno, pues hemos inaugurado nuestro nuevo blog. Pese a que fuimos un poco pioneros en esta cosa de tener página web y todo eso, pues bueno, nos hemos dormido durante bastante tiempo en los laureles y ahora pues hemos inaugurado un blog que es elacratador.noblezabaturra.org, donde bueno, pues algún día que tengamos tiempo os contaremos nuestra historia, porque es bastante larga. Solo a modo de pincelada, recordaos que en 1986 nacía, pues cuando éramos estudiantes, de la mano de estudiantes anarquistas de la CNT de Zaragoza, El Acratador, que era un programa de radio pues que pretendía dar cobertura a las movilizaciones estudiantiles y otras sociales en plena ebullición en aquellos años. Y bueno, pues un programa que desde 1986, o sea, han pasado 27 añitos, ahí es nada, seguimos en las ondas. También hicimos un boletín, que quizás alguno os sonará, El Acratador, pues de los que seáis un poquito más mayores de nuestra audiencia. Y bueno, pues aparte también hemos seguido en las ondas. Pasamos también un tiempo en Radio La Granja, pero fieles a las ideas que animaron aquella desaparecida Onda Borde, pues ahora seguimos en Radio Topo. Y bueno, pues los podcasts los podréis ir escuchando allí, lo que vamos haciendo. Y por supuesto, pues bueno, luego está los artículos que vayamos teniendo de opinión. Y recordaos pues una vez más, elacratador.noblezabaturra.org. ¿Y por qué Noblezabaturra? Pues bueno, porque es el servidor de los colectivos alternativos zaragozanos. It's a cold and it's a very broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Y estos días se ha celebrado, por decir algo, o sea, se ha cumplido el segundo aniversario del maremoto que provocó el accidente y posterior fuga de la central nuclear de Fukushima 2. A estas alturas no tenemos mucha información de cómo se encuentra los restos de la central, porque también acabó uno de los reactores de Fukushima, uno bastante tocado por el salitre del mar y por diferentes movimientos sísmicos. Se dice que Fukushima es el segundo accidente nuclear peor de la historia después de Chernóbil. Y bueno, pues como no somos especialistas en energía nuclear ni somos científicos, pues tampoco tenemos mucha idea de cuáles son las verdaderas consecuencias de todo esto. Nos tememos que ninguna buena, por supuesto, ya que de aquí a unos años dicen que va a aumentar todavía mucho más el número de cánceres, etcétera, tanto en la zona de alrededor como en otras zonas un poquito más alejadas, debido a que la nube radioactiva debió de recorrer más kilómetros de los que dicen. Bueno, pues un poco pues por recordar todo lo que significa una catástrofe nuclear, todas las consecuencias que tiene, y sobre todo que son consecuencias a muy largo plazo, que pasarán generaciones y generaciones y todavía eso pues estará presente, pues recordar el segundo aniversario del accidente de Fukushima. Y por ser el 11M una fecha tan señalada en el Estado español, pasó un poco desapercibido el pasado martes el aniversario de lo acontecido en Fukushima. El nivel de la catástrofe de este reactor japonés es muy difícil de precisar, por mucho que se hagan proyecciones descaradamente optimistas. Para hacernos una idea, luego os hablaremos del accidente de Chernóbil, que sucedió hace 27 años, que sigue causando problemas y consumiendo recursos sin tener un horizonte de terminación del proceso más que a siglos vista. El 11 de marzo tuvo lugar el accidente nuclear del llamado reactor de Fukushima 1, 11 de marzo de 2011 en Fukushima Daiichi, una central nuclear que había iniciado su construcción en 1967 de la mano de la compañía estadounidense General Electric y que inició su funcionamiento en 1971. La central nuclear se compone de 6 reactores nucleares que juntos constituían uno de los 25 mayores complejos de centrales nucleares del mundo, con 4,7 gigavatios. Decir que, a pesar de saberse que en la región podían ocurrir tsunamis de más de 38 metros, la central solo contaba con un muro de contención de 6 metros y numerosos sistemas esenciales se encontraban en zonas inundables. Estas deficiencias de diseño se demostraron críticas en el transcurrir del siniestro. Y es que el 11 de marzo de 2011 se produjo un terremoto de magnitud de 9 grados en la escala de Richter, en la costa nordeste del Japón. Ese día había 3 reactores operando, el 1, el 2 y el 3, mientras que otras unidades estaban en paro por una inspección periódica. La ausencia de ese muro de contención del que os he hablado, pues hizo que el agua penetrara sin oposición ninguna dentro de la central. La presencia de numerosos sistemas críticos en áreas inundables facilitó que se produjese una cascada de fallos tecnológicos, culminando con la pérdida completa de control sobre la central y sus reactores. Hasta el domingo 27 de marzo no se detectó en el agua del interior de las instalaciones un nivel de radiación hasta 100.000 veces por encima de lo normal, posiblemente procedente de una fuga del reactor número 2. Estos niveles de radiación fueron expuestos un número indeterminado de operarios. Asimismo, los niveles de yodo radiactivo en el agua de mar en las inmediaciones de la central eran hasta 2.000 veces mayores de los que marcan los límites legales. También se detectó plutonio fuera de los reactores, procedente probablemente del reactor número 3, el único que trabajaba con ese elemento, y una cantidad no determinada de partículas radiactivas muy pesadas fueron emitidas a la atmósfera, en teoría de forma controlada. Pocos días después del accidente se detectó yodo radiactivo en el agua corriente de la ciudad de Tokio, una ciudad poblada por 15 millones de habitantes, así como altos niveles de radiactividad en leche producida en las proximidades de la central o en verduras producidas en la vecina prefectura de Ibaraki. Una semana después del accidente, incluso en California fueron detectadas partículas radiactivas procedentes del Japón que habían atravesado el Océano Pacífico. El miércoles 27 de abril, mes y medio después del accidente, se detectaba en el Estado español y en otros países de Europa, según el Consejo de Seguridad Nuclear, un aumento de yodo y cesio en el aire proveniente del accidente de Fukushima. Se afirmó que no existía ningún peligro para la salud de la población. Hasta junio de 2011, cuando ya habían pasado 3 meses del accidente, no se confirmó que los 3 reactores activos en el momento de la catástrofe habían sufrido la tan temible fusión del núcleo. Y, bueno, pues tiempo después, las consecuencias se fueron acelerando. El día 17 de marzo, la cifra total de personas afectadas directamente por el incidente de la central era de 23 personas heridas y más de 20 afectadas por la contaminación radiactiva. Decir que, bueno, pues otras 2 personas murieron por heridas producidas por el maremoto y no por la radiación. Con 1 de abril se comunicó que al menos 21 operarios pertenecientes al retén que permanecía en Fukushima para intentar controlar los reactores de la planta ya habían sufrido mutaciones en su ADN por efecto de la radiación. La cifra de personas afectadas a una fecha de hoy, pueden ser varios miles, es desconocida. Y es que los datos son terroríficos, es decir, que bueno, pues el material radiactivo que cayó al mar directamente, conteniendo yodo radiactivo procedente directamente de los reactores, fue en algunos momentos en las aguas circundantes de hasta 7 millones y medio de veces superior al límite legal. Y el cesio tuvo 1 millón de veces por encima de los límites permitidos. Al menos 11.500 toneladas de agua contaminada cayeron al mar directamente para liberar espacio dentro de la central, con objeto de albergar otras aguas aún más contaminadas del interior de los reactores. Decir que todo esto estuvo produciéndose a lo largo del mes de abril e incluso mayo. El accidente fue calificado en una categoría 4 dentro de 7 en la escala internacional de accidentes nucleares. Ya en agosto de 2012, pues un año después, científicos japoneses publicaban sus resultados sobre el estudio de mutaciones genéticas. Entre otras variedades, detectaron mutaciones severas en mariposas del género Cicería que fueron expuestas a radiactividad en la zona cercana a la central nuclear. También este mismo equipo declaró que, por ejemplo, sobre los peces que había en las aguas cercanas a la central nuclear, los estudios no podían ser concluyentes porque, claro, los peces se mueven y puede que hayan terminado en consumo humano variedades piscícolas en el país que más pescado consume del mundo, pues bueno, diferentes especies que podían haber sido ya consumidas, ya fuera en Japón o en las costas de China o de otros países, afectados severamente por un agua radiactiva que, como os hemos dicho, en algunos casos tenía hasta 7 millones y medio de veces la capacidad permitida de contaminantes radiactivos. Y definitivamente este accidente fue considerado como el más grave desde el desastre en la central nuclear de Chernóbil en Ucrania. Y bueno, pues los impactos sobre las personas y el medio ambiente, pues simplemente podemos decir que son devastadores. Se están contemplando los primeros cálculos realizados por la Organización Mundial de la Salud probablemente infraestimados, pero que arrojan ya cifras muy preocupantes. Preocupantes sobre todo porque, claro, son cálculos extrapolados, pero que, como hemos dicho, en el caso del pescado, de las verduras, de productos de consumo diario y sobre todo de unas partículas radiactivas que se han ido moviendo libremente por la atmósfera y por el mar, pues bueno, lo preocupante es que son escasamente concluyentes y que, bueno, pues pueden estar infraestimados y sobre todo pues pueden, digamos, hacerse unos cálculos aproximados para las zonas más cercanas a la central. Pero hay que advertir, los isótopos radiactivos son muy pesados, son muy de muy difícil eliminación y por ahí siguen circulando. Y bueno, hay que hablar mucho también sobre el debate subsiguiente a lo que pues a lo que sucedió en Fukushima. Y es que en estados como Alemania o Suiza dio lugar al apagón nuclear paulatino y definitivo, mientras que en otros estados como el estado español, las autoridades políticas o la industria nuclear aún permanecen a día de hoy agazapados hasta que pase el chaparrón. Como resultado del accidente, a petición de Austria, la Unión Europea impuso la realización de unas pruebas extras en las centrales nucleares europeas, las mal llamadas pruebas de estrés, que han sido muy limitadas por no tener en cuenta las acciones humanas sobre las centrales y porque los informes sobre los que han trabajado los organismos reguladores, como el Consejo de Seguridad Nuclear en el caso del Estado español, han sido realizados por los propios operadores de las plantas y no por agentes independientes, o sea, escasamente fiables. Y es que, bueno, pues según la puesta en práctica de las acciones sugeridas en los informes, va a suponer un enorme gasto para la industria nuclear. Según la Comisión Europea, hasta 25.000 millones de euros para toda Europa nos podríamos gastar en las dichosas centrales nucleares y en unos 750 millones de euros para las centrales españolas. Decir que el informe de la Comunidad Europea se refleja además una queja por la gran disparidad de reglamentos y niveles de seguridad exigidos en los diferentes países y se reconocen los fallos de seguridad en algunas centrales, aunque de momento con eso es lo que con lo que nos quedamos. Por ejemplo, según estos informes, la central nuclear de Garoña en Burgos es absolutamente inviable, por lo que se ha parado la planta y se cerrará definitivamente en julio. Pero muchas otras quedan en la duda. Y es que, por ejemplo, pues no existe una solución definitiva y, entre tanto, se va a asestar un duro golpe a la comarca donde se encuentra Villar de Cañas, donde se plantea construir el cementerio nuclear transitorio centralizado. Un cementerio nuclear para residuos que duran pues miles de años. Porque el tema de los residuos nucleares o radiactivos es otra cosa muy a tener en cuenta. Como seguramente sabéis, son el material de desecho generado en el ciclo nuclear, que comienza con la propia extracción del mineral utilizado en las centrales nucleares. En el estado español, esta basura atómica contaminada con elementos radiactivos en concentraciones superiores a lo normal proviene de 9 centrales nucleares. Y bueno, pues en principio se almacenan los de baja y media actividad en el Cabril, en Córdoba, mientras que los de alta actividad de momento están en las propias centrales. Propias centrales como, por ejemplo, en Garoña, donde, bueno, donde las van a ir guardando. Recordad que Garoña está aquí al ladito, a 150 kilómetros, un poco más subiendo Ebro arriba, en unas piscinas subterráneas que sí, que están en las propias centrales, pero que están en zonas que no, pues que no nos implican nada de confianza. De momento, lo único que queda con toda esta basura radiactiva es el almacenamiento. Ahora bien, ¿qué va a pasar con las centrales nucleares del Estado español cuando definitivamente, si tenemos suerte, se agoten? Pues bueno, que de momento seguirán almacenando toda esa ponzoña nuclear. De momento, pues también las tendremos ahí funcionando y con todo el riesgo de que puede suponer unas centrales muy obsoletas. Recordaos que las centrales obsoletas son las que más accidentes tienen y con el riesgo, bueno, pues de que una simple fuga afecta, como habéis visto, a millones de personas y, bueno, con unas consecuencias imprevisibles. Y ahora toca hablar, pues, del accidente nuclear más grande de la historia. Sleeping, so that when it tolls, my number. Viernes 25 de abril de 1986. Es un hermoso día de primavera para los 43.000 habitantes de Pripyat, en Ucrania. Es un día que quedará grabado para siempre en sus memorias. Lenin se encuentra a La planta nuclear Vladimir Ilich Lenin se encuentra a 3 kilómetros de la ciudad. Allí trabajan varios miles de personas. Esta noche, los 176 empleados del bloque 4 reciben la orden de probar un sistema de autoalimentación del reactor. Y esto que estabais escuchando es el audio de un documental que, bueno, pues lo podéis ver en YouTube, por ejemplo, que se llama El desastre de Chernóbil. Y, bueno, pues nos retrotrae a 27 años atrás, como os he dicho. Y, bueno, pues es el desastre nuclear más grande de la historia y probablemente... pues este desastre al mismo tiempo sea uno de los desastres ecológicos más grandes jamás sucedidos. También hay un estupendo libro sobre este tema de Roger Belbeoc que se llama Chernoblues, de la servidumbre voluntaria a la necesidad de servidumbre, seguido de la sociedad nuclear. Y bueno, pues está editado por la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada, y la verdad es que es muy interesante, sobre todo para demostrarnos hasta qué punto esta dependencia de la energía nuclear ha terminado siendo pues absolutamente catastrófica. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en Chernóbil? Echando un poco la mirada atrás, pues bueno, aproximadamente trabajaron 600.000 de los llamados liquidadores en esta terrorífico accidente. Decir que de esas 600.000 personas, pues recibieron por lo menos 400.000 trabajaron en áreas gravemente contaminadas y recibieron dosis radiactivas hasta 500 veces superiores a lo permitido. Una cantidad no determinada, debido a que al hermetismo de la entonces Unión Soviética, murió directamente. Al menos 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y hasta la fecha de hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real y no teórica de este accidente en la mortalidad poblacional. ¿Y a fecha de hoy qué sucede en Chernóbil? Pues que 27 años después el sarcófago se está rajando. Está cubierto por un sarcófago de hormigón de millones de toneladas de peso. De miles de toneladas de peso. Y lo que sí que se sabe es que Chernóbil, como os estoy diciendo, 27 años después, prácticamente pues más de la tercera parte de una vida normal, sigue teniendo pues serios problemas de contaminación. Una ciudad fantasma a su lado, Pripyat. ¿Qué sucederá con Fukushima? El futuro lo dirá. Pero de momento, pues la energía nuclear sigue siendo ese peligro latente, permanente, que por desgracia tenemos simbolizado en las 9 centrales nucleares del Estado español, mucho más cerca de lo que pensamos. The ponies run. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. And summer now to deal with you. Y no hace, bueno, hace casi un poco más de 24 horas que el conclave cardenalicio elegía al 266 papa de la Iglesia católica, y esta vez ha sido elegido el argentino Jorge María Bergoglio, primer papa latinoamericano, primer jesuita, y al que nos quieren vender o se quiere vender como un papa progresista, un papa santo, un papa de los pobres, de ahí el nombre de Francisco, refiriéndose a Francisco de Asís, el santo de los pobres, pero que parece ser que tiene más sombras que luces en su historia. Como os decía, fue elegido el 266 sumo pontífice en la quinta votación, cuando parecía que la segunda jornada acabaría en fumata negra. Jorge Bergoglio, nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, de una familia de origen italiano, sucede a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, como jefe de la Iglesia Católica. El bastón de mando pasó de un papa vinculado a las juventudes hitlerianas a uno que se le relaciona con la dictadura de Argentina. Como obispo de Argentina, Francisco fue duramente criticado al ser considerado un hombre fuerte de la Iglesia Católica durante la dictadura militar entre los años 76 y 82. En concreto, el periodista Horacio Verbitsky le acusó en su libro El Silencio de haber entregado a dos sacerdotes de su congregación, Orlando Llorio y Francisco Halic, al indicar que el ahora papa le retiró la protección de su orden, la poderosa orden jesuita, también muy, desde luego, muy perseguida en algunos países de Latinoamérica, por otra parte, como por ejemplo estas dos personas, Orlando Llorio y Francisco J. Halic, no olvidarnos también del cardenal Ellacuría, etcétera, y muchos jesuitas que han sido asesinados por dictaduras de Latinoamérica. Pues bueno, esto parece ser que tiene muy poco que ver con este tipo de religiosos. Bergoglio declaró como testigo en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ESMA en relación a estos dos secuestros, y también en el caso que juzgaba a responsables del plan sistemático del robo de niños, hijas e hijos de desaparecidos. Siempre se escudó en hice lo que pude y en que la Iglesia conoció los hechos mucho después de lo que lo estaban pasando. Pero sin embargo, muchos testimonios, algunos de los propios sacerdotes, contradicen este extremo y subrayan que la Iglesia, sobre todo la Iglesia poderosa, la que él representaba, supo lo que estaban sucediendo desde el primer momento de la dictadura. Y hay incluso quien sitúa a Bergoglio en el sector de la Iglesia que favoreció y sostuvo al régimen militar. De lo que no hay duda es que el ascenso del nuevo papa coincidió con ese oscuro periodo de Argentina. Miércoles, agencias de noticias y medios de comunicación coincidían en calificar a Francisco I de progresista, y no faltaron los que situaron su elección en ese aire nuevo que se quiere insuflar a la Iglesia. Pero la hemeroteca demuestra lo contrario, como lo recoge su incendiaria retórica contra el proyecto de ley que en el 2010 aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Argentina. Este papa nuevo considera que pretende destruir el plan creador de Dios, que va contra la ley de identidad de género, y que autorizó a travestis y transexuales a registrar sus datos con el sexo elegido. Dos de las iniciativas a las que se opuso tenazmente como máxima autoridad del catolicismo en Argentina, enfriando además de manera bastante grave las relaciones entre la Iglesia y el gobierno Kirchner. Entonces era Ernesto Kirchner el que estaba en el poder, no Cristina, su mujer, como está ahora. En cuanto a su gestión como Francisco I, se proyecta como un papa moderado y sin sorpresas en cuanto a temas relacionados a la Iglesia y la sociedad moderna, por lo que no se esperan grandes cambios en cuanto al divorcio, el matrimonio igualitario, el aborto o la ética de investigación con las células madre. En fin, que es un nuevo lobo con piel de cordero. Y ahora os voy a leer también una carta de una que es detenida desaparecida, que se llama Yo te contesto, Bergoglio. O sea, estos datos, lo mismo que los he podido conseguir yo, los ha podido conseguir cualquier otro medio de comunicación, y por lo menos en la televisión española, en la TV1, en la televisión de todos, no han dicho ni palabra de todos estos aspectos oscuros de la vida del nuevo pontífice. Como os decía, esta carta fue publicada en el año 2009 en respuesta a las innumerables acciones repudiables de este personaje. La carta. Tal vez porque los años pasaron para vos y para mí, y al pasar me dejaron esta desolada sensación que es extrañar. Yo te contesto. Y le contesto a ese solapado intento de trazar los caminos que al parecer debemos caminar para salvar el alma y vivir en un país en el que reine la concordia a partir de perdonarnos o tal vez reconciliarnos. Despojado de la humildad que deberías mostrar por tener el culo sucio, de reconciliación has hablado y te planteo, ¿reconciliarnos con quién, con quiénes? ¿Con los que comulgaban ya el día de día y asesinaban de noche? ¿Con los que nos pasaban sus sucias manos por los pechos y pezones mientras con sus lenguas nos baboseaban estando atadas y sin poder defendernos? ¿Con los que se robaban los hijos de las que parían para entregarlos a familias de milicos? ¿Con los que se burlaban de nuestras madres y las llamaban locas? ¿Con los que nos estrellaban las cabezas contra las rejas de las celdas para gozar sádicamente con lamentos y gritos de dolor del hierro rompiéndonos la carne? Te has atrevido a sermonear teniendo el alma negra y el culo sucio, y al hacerlo lo has hecho desde la impudicia de la inmoralidad que debería hacerte guardar un silencio recoleto. Porque debiera responder con el silencio al silencio, que producen en mi alma la muerte de tantos, tantos compañeros que no aparecen. 30.000 compañeros no volvieron, 30.000 silencios en el silencio de este horror, que fue la iglesia de la Tora que entregó a los corderos a la muerte. ¿Por qué hablas ahora y no lo hiciste entonces? Pudiste hacerlo, otros lo hicieron. Vestían la sotana y andaban por las villas, fueron mis compañeros, no regresaron. Desde este extrañar que se hizo costumbre en cada día de mis días, desde este llorar por las noches a escondidas, desde este sentir que algún día volvería a abrazarme en un abrazo con tantos compañeros que se fueron, desde esta convicción de saber que la iglesia fue una mierda de la Tora que entregaba y señalaba, desde este sentimiento de resistir a tanto inmoral vestido con sotana que cree que el discurso y las palabras han de acallar los gritos que duermen en mi alma. Yo te contesto, Bergoglio, y lo hago convencida de que hay otros como yo que sienten lo que yo siento. Teniendo el culo sucio, teniendo el alma negra y habiendo pactado con el diablo, no podéis venir a hablar cuando callaste. Silencio recoleto, mea culpa y muchas oraciones, tal vez perdonen tus pecados. Porque yo, sobreviviente, no te perdono, tampoco olvido y menos aún me reconcilio. Esta es una carta escrita por una profesora que se llama María Cristina Saborido, que es una exdetenida desaparecida de Pozo de Banfield en Quilmes en julio de 1977. Y bueno, pues esta carta está publicada en multitud de sitios, ha sido publicada en periódicos argentinos, y pues aquí tampoco nadie se ha hecho eco de lo que esto significa. Hablando del nuevo Papa, y ahora voy a hablar de una denuncia, voy a hacer un extracto de una denuncia realizada en 2011 por la organización Hijos de Argentina. Se llama Bergoglio en su laberinto. Un nuevo hecho de impunidad vuelve a marcar la siniestra y cómplice relación entre la Iglesia Católica Argentina y la dictadura cívico-militar. El cardenal Jorge Bergoglio fue citado a declarar en el marco de juicio a genocidas por el plan sistemático de robo de hijos de desaparecidos. Bergoglio fue convocado en calidad de testigo, a partir del testimonio de Estela de la Cuadra, hija de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien además sigue buscando a su sobrina Ana. En el marco del juicio a cargo del Tribunal Oral y Federal, Estela manifestó que el cardenal estaba al tanto de su caso y que a través de sus gestiones pudo saber que su hermana Elena había parido una hija. ¿Por qué no lo citan? ¿Por qué al final no acude a los juzgados? Estela dio detalles sobre la búsqueda de su sobrina, arrebatada en los brazos de su madre. El cardenal finalmente declaró que no sabía nada, de que nada tenía conocimiento, y todo esto sin acudir a los juzgados, y lo hizo desde su sede en el arzobispado. Bergoglio propone el perdón y la reconciliación, propone el olvido, no revisar el pasado. Tiene motivos para hacerlo, está en su laberinto. Veremos si el Poder Judicial, como ha sido hasta aquí, sigue indicándole la salida o finalmente seguirá ejerciendo la religión pero tras las rejas. Carlos Pisoni, integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. I'm your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want another. tras el altar. I'd like to try to read. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y bueno, también seguimos con la, tras un breve impasse, seguimos con otras perlas de, pues de este nuevo papa. Entre otras perlas estás indicado como responsable del secuestro de catequistas que trabajaban en Villas Miseria durante la última dictadura en 1976. El exarzobispo, quien tiene una voz con peso, según dicen, dentro de la estructura vaticana, según dijeron en su momento, así como el renunciado Ratzinger, conservador a ultranza, tiene como currículum su pasado nazi. Bergoglio, pues bueno, como hemos dicho, no le iba a la zaga. Y es que estaba sindicado en el secuestro de catequistas que trabajaban en la llamada Villa Miseria durante la última dictadura en 1976. Ante el proyecto de ley de matrimonio para parejas del mismo sexo, que finalmente se aprobó en julio del 2010, convocó de inmediato por medio de una carta a una guerra de Dios y decía: está en juego la identidad y la supervivencia de la familia, papá, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano, privándolos de la maduración humana que Dios quiso se diera como un padre y una madre, omitiendo hipócritamente los miles y miles de casos de abusos de menores que cometieron y cometen los curas en todo el mundo, arruinando, por supuesto, la vida de tantos niños. Por último, en relación a la despenalización y el derecho al aborto, el nuevo papa es un opositor acérrimo, incluyendo la moderada ley que habilita en Argentina abortos no punibles, es decir, por ejemplo, en casos tan graves como es la violación. Una apariencia progre respecto a Benedicto XVI. Sin embargo, por el contenido, pues hay cantidad de sitios que indican lo contrario. De hecho, están preocupados porque sería una señal, todo lo contrario, sería una señal de operaciones contra los gobiernos posneoliberales latinoamericanos. Es probable que poco y nada dure esa apariencia y que, más allá de alguna imagen de austeridad como un modo de tapar los escándalos financieros, que tampoco le vendría mal a la Iglesia, se mantengan muy activas las cruzadas reaccionarias. A fin de cuentas, la supervivencia de la Iglesia Católica consiste en mantener viva su reaccionaria tradición. Y abrimos ahora un bloque de antifascismo para comentar las palabras del abogado que defendió a varios neonazis acusados de un delito de lesiones porque dieron una paliza a un indigente, una persona sin techo que estaba durmiendo en un fotomatón. Este elemento, el abogado dijo que añoraba con nostalgia tiempos pasados y que añoraba en especial la ley de vagos y maleantes que hizo Franco en 1936. Así consta en el escrito de defensa presentado por uno de los abogados ante la sala que juzga estos neonazis, que dieron una brutal paliza al indigente mientras dormía en el fotomatón, como os decía. Este hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico con contusión hemorrágica de la que tardó en curar 542 días y que le ha producido una alteración cognitiva que le limita para cualquier actividad de cierta complejidad, circunstancia en la que requiere supervisión de terceros. La Fiscalía de Madrid ha solicitado al Tribunal de la Audiencia de Madrid que este elemento sea procesado por sus palabras. En varias perlas dialécticas pues también se ha definido. También dijo que los mendigos eran cánceres de la sociedad y que hay que apartarlos de la convivencia. y nosotros pensando que los cánceres para la sociedad eran los neonazis, fíjate tú. Bueno, el caso es que el Consejo de Abogados de Madrid ha anunciado también que actuará de oficio al estimar que sus manifestaciones atentan gravemente contra la dignidad de las personas y de la abogacía. Bueno, pues este es el elemento que defiende a los neonazis, claro, ¿cómo va a ser? Pues parecido a ellos o peor. Y ahora pasamos al racismo institucional. Un vídeo ha demostrado cómo la patrullera de altura Cabaleiro de la Guardia Civil colisionaba el 13 de diciembre del 2012 con la patera que volcó en aguas de Lanzarote, lo que provocó que al menos un inmigrante falleciera y que se tuvieran que rescatar otras 17 personas. Este vídeo, difundido por la cadena SER, muestra cómo la patera, tras cruzarse con la patrullera de la Guardia Civil, continúa su trayectoria, pero al comprobar que la merita le sigue, la embarcación se para, moviéndose por el vaivén del mar. Posteriormente se observa cómo la patrullera no frena, o como se diga en el mar eso, y entonces se lleva por delante a la patera. Por su parte, en la versión que ofreció el 18 de diciembre del 2012 la delegación del Gobierno de Canarias, explicaba que para evitar que la patera continuara su rumbo por la costa, trató de cortarle el camino, produciéndose así el choque. Las imágenes que demuestran que es absolutamente falsa esta versión. Jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long time. Y en un comunicado, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exige el cierre definitivo del centro de internamiento de extranjeros de La Piñera, en Algeciras, y reclama el uso social del edificio, que también antes era una cárcel. En este comunicado ha destacado que el CIE algecireño es el único de Andalucía, al tiempo que cuestiona si es justo que personas de otros lugares, a la que les estamos negando la posibilidad de venir de forma segura, tengan que arriesgar su vida y en ocasiones acaben perdiéndola para luego ser encerrados como delincuentes. Os recordamos que las personas que son encerradas en los centros de internamiento no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa, como es no tener los papeles en regla. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. From Salvation Army counters and the sun pours. La plataforma Jalón Vivo, Coagret, Ecologistas en Acción y Seo Birdlife celebran la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pantano de Mularroya, desestimando los recursos de casación del Estado y de la Junta Central de Usuarios del Jalnolón contra la sentencia de la Audiencia Nacional del 2009 que anuló el proyecto, anteproyecto y declaración de impacto ambiental de Mularroya. En una primera reacción, estas cuatro organizaciones, al conocer esta sentencia, subrayan la contundencia de los argumentos del Supremo al ratificar la sentencia de la Audiencia Nacional y la gravedad de que las obras continúen sin la declaración de impacto ambiental aprobada, por lo que exigen la paralización inmediata de las obras, que en estos momentos se encuentran en una situación de ilegalidad. En los próximos días van a valorar la posibilidad de reactivar las quejas y denuncias ante la Unión Europea por el incumplimiento del Estado español de la normativa europea al llevar a cabo unas obras sin declaración de impacto ambiental válida, una vez que existe una sentencia firme. Valoran también como enormemente importante el trabajo del equipo jurídico de Ecologistas en Acción, que ha llevado el caso ante el Tribunal Supremo. Veremos a ver si finalmente el pantano de Mularroya pues deja de llevarse a cabo, sería una muy buena noticia para cualquier persona que respete el medio ambiente de la comunidad autónoma aragonesa. Asimismo, comentaros que bueno, pues que la semana que viene os haremos pues una especie de repaso a lo que ha dado de sí el Pacto del Agua. Pues bueno, el Pacto del Agua fue una cosa que nos la vendieron como que era la Monda Lironda, como que aquello era maravilloso, y al final ha sido pantanismo a lo burro, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que las consecuencias han sido absolutamente catastróficas en muchos sentidos, y bueno, pues intentaremos hacer un repaso a este tema muy en amplio. Y mientras hoy mismo la justicia europea le daba la razón a un vecino que vive en Cataluña sobre una denuncia interpuesta a Caixa Catalana por cláusulas abusivas en el contrato de la hipoteca, que es algo bastante importante porque significa que los jueces podrán desestimar los desahucios si así lo quieren, porque casi todos los contratos de hipoteca tienen cláusulas abusivas. Pues en Madrid, seis sedes del PP han amanecido rodeadas de carteles de la campaña de la plataforma de afectados por la hipoteca y a favor de la ILP, Iniciativa Legislativa Popular Hipotecaria. Tal como ya anunciaron, la plataforma de afectados por hipotecas de Madrid y grupos de vivienda han colocado carteles alrededor de las sedes de aquellos partidos que no han anunciado su apoyo a la iniciativa legislativa popular, como por ejemplo el PP, y también han puesto en alguna sede de UPyD, de Unión Progreso y Democracia, el partido de la progre Rosa Díaz. La primera noche de pegada de carteles se encartelaron los alrededores de las sedes del PP, en por ejemplo Ciudad Lineal, Carabanchel, Puente Valleca, Retiro, Lavapiés, Malasaña, Barrio de la Concepción, etcétera. También se han pegado carteles en Valencia, Barcelona y Oviedo. Los carteles muestran el lema "Sí se puede" sobre el fondo de un círculo verde, pero no quieren sobre un círculo rojo, en referencia a la reiterada negativa de estos partidos a aceptar la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de desahucios. Por otro lado, la plataforma de afectados por la hipoteca ha difundido un vídeo dentro de la campaña de Vidas en Juego, de apoyo a esta iniciativa de legislativa popular, en la que decenas de personas que participan en las plataformas se dirigen a los diputados del Congreso. Y el fin de semana en Atarfe, una mujer de 41 años... Se quitó la vida. Todos los indicios apuntan a que el motivo son los problemas económicos que afectaban a su familia, que el pasado mes de julio vio cómo el banco le arrebataba su vivienda al no poder pagarla. Tanto ella como su esposo de 46 años estaban sin trabajo y habían tenido una tienda, pero estaba cerrada ya que no acudía suficiente gente como para abrirla. Estas difíciles circunstancias parece ser que llevaron a esta mujer a suicidarse. Comentar a título de curiosidad que justamente hoy el Tribunal Europeo ha dicho lo que todo el mundo pensaba, y es que la ley hipotecaria del Estado español es tremendamente injusta y parece ser que se van a tener que echar atrás, incluso con efecto retroactivo, algunos desahucios, sobre todo si se comprueba que en las hipotecas había cláusulas abusivas o equívocas. Bueno, y a propósito de este tema, pues es importante que lo vayáis, que lo vayáis estudiando, quienes tengáis hipotecas, etcétera, etcétera, porque os queremos recordar que, bueno, pues que muchas de estas hipotecas, mucha gente de las que firmaron, pues verdaderamente firmaron cosas que no sabían en lo que consistía. Mucha gente firmó cláusulas suelo que no sabían que existían, firmaron cláusulas que los ataban a esa hipoteca, y entonces sería muy, muy interesante que cada uno revisara, sobre todo porque, bueno, pues hubo mucha trampa, muchos directores de sucursal haciendo maniobras extrañas, incluso haciendo cursillos sobre cómo timar a la gente. Y si detectas que en tu contrato de hipoteca hay una de estas cláusulas abusivas y tienes algún problema de impago, pues te puedes dirigir a... a Stop Desahucios, que se juntan en la Federación de Barrios, que es en la calle San Vicente de Paúl, en la cercanía al barrio de la Madalena, o bien en la librería La Pantera Rosa, también en San Vicente de Paúl. O incluso puedes acercarte allí con tu contrato de hipoteca, y me imagino que las personas que ahí están pues sabrán más de esto de cláusulas abusivas de lo que podemos entender nosotros y nosotras, porque muchas veces entre el lenguaje, la letra pequeña y el lenguaje este, pues bastante retorcido y de específico pues de la clase bancaria, pues no nos enteramos muy bien de lo que podemos llegar a firmar. Seguimos con acciones de la plataforma de afectados por la hipoteca. Os decíamos la semana pasada que iban a hacer scratches y ya han empezado a hacerlos. Concretamente se concentraron en las puertas del Hotel Rich de Madrid, donde Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y diferentes dirigentes del gobierno del PP asistían a un desayuno informativo organizado por el corporativo Forum Europa, que no tengo ni idea de lo que es. La convocatoria partía de la plataforma de afectados por la hipoteca y también los grupos de vivienda de las asambleas del 15M, y es el primer señalamiento público scratch en Madrid con el que estos grupos han llamado a señalar a aquellos representantes de los partidos políticos que no hayan anunciado su apoyo a la iniciativa legislativa popular. Y agentes en las unidades de intervención policial mantuvieron despejado de manifestantes las inmediaciones de la entrada principal del hotel, donde fueron saliendo a partir de las 10:15 figuras del empresariado y del Partido Popular ante los gritos de ladrones, no nos representan, etcétera. Entre ellos, como os decía, la vicepresidenta del gobierno, María Dolores, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, el ministro Cañete, el Marichalau y la delegada del gobierno en Madrid. Vaya cuadrilla de impresentables ya ahí desayunando de gorra ya antes de las 10 de la mañana. Y esto ha dado el acratador de hoy. Y recordaos pues que este fin de semana en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria en Torreros, el segundo encuentro del libro anarquista, que no te lo puedes perder, que habrá cantidad de actividades interesantísimas. Y este domingo a las 12 desde el Paraninfo Universitario, manifestación en defensa de la sanidad convocada por el movimiento vecinal. Y el acratador, hasta la semana que viene, se despide con un pletórico Salud y Anarquía.